El accidente que acaba de suceder se debe investigar sin duda. De ser por presiones laborales o por cansancio de este mismo, creo que el Seremi tiene que dar una respuesta. ¿A dónde está la fiscalización? ¿Estamos esperando que muera un trabajador? ¿Estamos esperando que le pase accidente a los usuarios? Es importantísimo que la calidad del transporte mejore. Y eso tiene que ver con la fiscalización en las garitas, en el transporte, en todo ámbito, como también en este caso el empleador, que sabemos que hay demandas históricas que ahí tenemos que solucionar. Y es el momento, estamos en un momento crucial con lo que es la licitación, por tanto, es necesario que estos temas se pongan sobre la mesa y que se ponga atención a lo que están demandando los distintos sindicatos del transporte metropolitano.